Acá no hay trabajo dividido. Acá nosotros trabajamos por igual. Los hombres y las mujeres hacemos lo mismo. Como hoy en día, nosotras vinimos acá, hacemos nuestro taller de mujeres, una asamblea donde todas podemos reclamar, podemos hablar, podemos decir lo que queremos. Mientras los compañeros están laburando, se fueron a laburar, muchos están con las criaturas. ¿Por qué? Porque es normal. La mujer y el hombre lo puede hacer igual. No hay diferencia.